Bueno, estamos con Nahuel Devash de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Hoy aquí en el Ministerio de Agroindustria, hace nada más que un par de días en el Congreso con el semillazo. Sí, bueno, el miércoles estuvimos haciendo el semillazo para decirle no a la ley Monsanto Bayer de semillas y hoy acompañando a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agroindustria, sobre todo técnicos de agricultura familiar, para decirle no a los despidos y la inmediata reincorporación de los 550 despedidos. Cuenta un poco la articulación que se realiza entre los trabajadores de la tierra y esta Secretaría de Agroindustria. No, hay un quehacer, un laburo de los trabajadores y las trabajadoras que tiene que ver con el acceso a derecho y el acompañamiento técnico del pequeño productor, por un lado. Es el laburo cotidiano. Eso es lo que es el trabajo y después, hoy lo que se está desarrollando es la unidad en la lucha de sectores populares, ¿no? Tanto el productor como el trabajador asalariado. De la misma manera que cuando nosotros hacemos nuestros verdurazos y nuestras luchas por el acceso a la tierra, contamos y esperamos contar más con el apoyo de todos los trabajadores asalariados, bueno, hoy estamos acompañando la lucha de ellos. Además se da el agravante de la baja del monotributo social agropecuario. Contá un poco en qué consiste y desde cuándo está esta instalación de la baja. Bueno, el monotributo social agropecuario era, porque ya la dieron de baja, una herramienta fundamental que brindaba acceso a la salud mediante obra social, aporte jubilatorio y regulación del trabajo. Y desde hace unos meses el ex Ministerio de Agroindustria, en la mano de su ministro Echeverri, de la sociedad rural, dio de baja este acceso a derechos básicos del pequeño productor. Y hoy hay miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la tierra que quedan desprotegidos. El argumento de ello era que hay un Estado pobre, que no tienen plata para hacerlo, pero al mismo tiempo, por otro lado, financian los pagos de la deuda, financian la organización del G20. Los intereses de la deuda que se están pagando millonariamente todos los meses son muchísimo mayor presupuesto que lo que podría hacer el monotributo durante 5 años, por ejemplo. Hay un vínculo estrecho entre la Unión de Trabajadores de la Tierra, sus trabajadores y los trabajadores de la Secretaría de Agroindustria, en tanto tienen un mismo patrón frente que es la sociedad rural. Sí. Patrón en tanto medida, no jefe. Sí, bueno, los intereses del agronegocio en realidad, la sociedad rural y otros, los intereses del agronegocio y las luchas que vamos dando en cada sector para lograr un campo, una agricultura con agricultores y una producción sana de alimentos y un acceso a la tierra para el pequeño productor y los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, en este caso, sobre todo la Secretaría de Agricultura Familiar, son compañeros que acompañan el desarrollo técnico y acceso a derechos de los compañeros. Hoy aquí, junto a los trabajadores de la Secretaría de Agroindustria, en el corte y en el acto que se va a realizar frente a este ministerio. Sí, hoy, como desde hace semanas y en todas las movidas que se han hecho desde la Unión de Trabajadores de la Tierra, siempre estuvimos presentes y estaremos presentes. Gracias, Nahuel. No, gracias. Gracias, Víctor.